No, no te incrimines. Di que no quieres entrar en el mundo de los prototipos que nos marcan, quienes nos quieren controlar. Dice que otra vez te has estoy en mi peso ideal.